suspira, resuelve, como si quisiera deshacerse de algo. Cierra la boca para que no entre el dolor. Sabe que la guerra antecede a la paz. Sabe que lo que llaman felicidad se busca en el placer de la carne al viento en una sola ciudad. Suspira, brisante, como si quisiera deshacerse de algo. Cierra la boca para que no entre el dolor. Sabe que la guerra antecede a la paz. Sabe que lo que llama felicidad se busca en el placer de la carne al viento y una sola ciudad. Sabes que vienes a buscarme, que vuelves a mirar atrás, donde la luna y el viento están. Es como una mirada esquiva que viene y se va. No sabes que vienes a buscarme, que vuelves a mirar atrás, donde la luna y el viento están. Que vienes a buscarme, que vuelves a mirar atrás, donde la luna y el viento están. Es como una mirada esquiva, que viene y se va. Que viene y se va, que viene y se va, que viene y se va, que viene y se va.